cielito le dijera que yo también sobro una honda pena. Pero cuando ella de mí se acuerda, el pañuelito la...